es así, lucharé contra las penas mientras de ti logré olvidar. La vida es así, lucharé contra las penas mientras de ti logré olvidar. No vales nada, eres mal cariño. Te juro que nadie podrá quererte. Te juro que nadie podrá quererte. Ay, no. El tiempo se encargará de castigar tus malas acciones, de castigar tus falsas promesas. El tiempo se encargará. Te he querido, no lo niego, por tu culpa estoy sufriendo. Entre penas y alegrías, trataré como olvidarte. Ay, ay, ay, ay.